No me importa más nada, solo quiero dar la vuelta como en el 86. ¡Albertito! Le pido a los jugadores, tienen que dejar la vida para darnos la alegría de ser campeón otra vez. ¡Vamos! Por esos momentos que pasamos, por toda la cosa que dejé, por verte una y otra vez. Siempre voy a estar alentando en cualquier mundial que vos jugues. ¡Vamos, Chequechita! ¡Vamos, amigo Pepo! ¡Dale, cante, Amargo! Me borré el diente, Pepo. ¡Mira! Cuando la Plaza Roja, vamos a estar los argentinos, vamos a gritar el himno y los goles de Lionel. Le pido a los jugadores, tienen que dejar la vida para darnos la alegría de ser campeones otra vez. Por esos momentos que pasamos, por todas las cosas que dejé, por verte y otra vez te vas a ver siempre alentando en cualquier mundial que vos juguéis. Por esos momentos que pasamos, por todas las cosas que dejé, por verte una y otra vez te vas a ver siempre alentando en cualquier mundial que vos juguéis. ¿Qué pasa, Albertito? Está linda la canción, ¿eh? ¡Vamos, Argentina!